Música en el Club Cultural Matienzo. Ciclo Lunar. Los lunes de marzo, el Ciclo Lunar reúne bandas y cantautores en la terraza de Matienzo bajo una premisa: la buena música. Lunes 12, Lucio Mantel. Lunes 19, Marina Fages y Paula Mafia. Lunes 26, fecha sorpresa. Club Cultural Matienzo. Matienzo 2424. Triple. Radio Colmena. Miel para tus oídos. Jorge, ¿me pasas la virome? Sí, acá la tenés, preciosa. ¿Ya dijiste la dirección de la web? No, ahora la digo. Dale, para algo te pagamos, ponete las pilas. Yo te aviso. Sirenas en el mar, amigas, átenme al mástil. Yo te aviso. Bienvenidos a Sirenas en Bicicleta. Tercer lunes de este ciclo 2012, tercer lunes de lluvia. Yo cada vez que vengo me mojo, el aire acondicionado está prendido. Sueño que me voy a quedar sin voz al otro día, mañana tengo que dar clases. Bueno, si me quedo sin voz, bienvenido por los alumnos que no van a tener clase. En realidad mañana tomo examen, así que tampoco va a ser tan terrible. También, por suerte, vuelve Nicolás Vicentín. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo estuvo Roger Waters el lunes pasado? La verdad que fue un show increíble. ¿Sí? Sí, la verdad que colmó todas mis expectativas y las superó, sinceramente. ¿Sí? ¿También bajo la lluvia? Bajo la lluvia, en camisa, conseguí las entradas ese mismo lunes. Uh-huh. A la tarde tuve una hora para ir a buscarlas, que las pasó a buscar un amigo. Y sin sospecharlo, a las 9 de la noche estaba sentado zarpado bajo la lluvia. Ajá. ¿Cuál fue el tema, como dijiste, orgasmo puro esto? Y Mother. Ah. Mother. Ajá, ajá. Fue, a veces llovía y no me daba cuenta que estaba lloviendo. O sea, estaba muy comprometida. Mirá qué bueno, qué bueno. Bueno, sin duda que la experiencia de Roger Waters será única en tu vida. Acá el lunes pasado estuvo Mariano Blatt. No sé, ¿lo escuchaste el programa grabado? No tuve oportunidad, no pude. Pero va a estar porque aparte... Ese programa, había leído lo que... Ah, claro. Sus textos y me interesaba mucho estar, pero bueno, fue una oportunidad. No, eso ni hablar. Pero Mariano, Jano, operador, estuvo bueno el lunes pasado, que vino Mariano Blatt, leyó el poema Diego Bonifay, nos emocionó a todos. Ya está Gonzalo bajándose de su sirena, también bajo la lluvia. también me llamó medio perdido, estaba, pero llegó. Por suerte llegó, estaba... Lo trajo el agua. Lo trajo el agua, porque baja, ¿no? Acá el agua, para Cabildo, Belgrano, ¿no? O a la barranca, hacia abajo, entonces lo trajo el agua. Vino montado en una sirena. Gonzalo León es un escritor chileno que vive acá, nómade trasandino, como lo bauticé, ya sé, bueno, cuando hablemos sobre sus novelas, más que nada, Pendejo, y Vida y Muerte, del doctor Martín Gambarota, por... la editorial La Calabaza del Diablo, editorial chilena también, que de la cual forma parte y vamos a hablar un poquito. Hablaremos de muchas cosas. Creo que el programa lo puede hacer él solo, digamos, porque tiene una garganta muy, muy caliente, tira muchas cosas siempre para hablar. Así que, bueno, no vamos a postergar más la charla con él. Un temita y ya arrancamos. Bueno, vamos a arrancar con Norma Fraser, una gran cantante. Es un tema de 1967. Se llama Hound Dog y es un tema que cuando lo escuché estuve haciendo un poquito de investigación como para encontrar, recopilar un poquito de temas para poner acá. Fue uno de esos temas que dije, esto tiene que sonar sí o sí, así que... Eso tiene que sonar sí o sí. Tiene que sonar sí. Pero también una de las buenas noticias de Cines en Bicicleta de este año es que Nico Vicentín va a tener su hora de música en Radio Colmena, ¿no? Una hora. Una extensión de sirenas. Una extensión de sirenas. Extensión musical. Extensión musical, que es esta música que ustedes siempre escuchan cuando arranca el programa y cuando termina. Así que vamos a tener más espacio las sirenas con esta música tan buena. Y ahora sí, Jano, ahí vamos. Whoa. Sirenas en Bicicleta, 2012, tercer programa. Ahora sí, Gonzalo León, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Ya no estoy extraviado, ¿no? ¿Ya lo estás extraviado? Sí. Bueno, pero conocés bastante bien Buenos Aires por lo que vi de tus libros. Por lo menos de la vida y muerte, ¿no? Del doctor. Sí, he venido con bastantes veces de turista, entre comillas, pero es distinto estar como residiendo, ajá, que es lo que ya llevo un año ya. Uh-huh. Pero habías venido ya varias veces antes. Sí, no, sí, vine para cuando los libros estaban re baratos, es decir, como para la crisis. Ajá. ¿Cuándo fue tu primera vez que viniste a Buenos Aires? 2003. Ah, no, claro. Si me compré uno, no, si yo no recuerdo, yo en ese momento era igual que los chilenos que empezaron a venir a Buenos Aires. Uh-huh. Es decir, que veníamos a comprar libros, uh-huh, a comer a las parrilladas, o sea, era un turismo irresponsable. Exacto. De hecho, cuando yo vine, recién había salido el electo Néstor. Ajá, o sea, claro, dos meses, y uh-huh, a mí no me interesaba lo que estaba pasando políticamente en Argentina, y en Chile sí. Era raro eso. Ajá, mira. Entonces me dedicaba a pasear por la calle. ¿Qué estaba pasando en Chile en ese momento que no? En ese momento. ¿Bachelet estaba llegando? No. Todavía no. Estaba un presidente que querían con muchos los empresarios, que se llama Ricardo Lagos. Claro. Que era una persona bastante autoritaria. Uh-huh. ¿Pero Bachelet, no estaba llegando Bachelet como en 2004, 2005? ¿No llegó no, ella? No, a finales del 2005. Ah, eso sería como dos años después. Sí, sí, sí, sí. Y te interesaba más la política chilena que la argentina, que había estallado como en mil pedazos. Claro, o sea, ahora yo entiendo que existió una especie de continuidad entre lo que entre la crisis, ajá, del 2001, uy, y lo que se está viviendo a finales del 2003. Pero en ese momento a mí me parecía que no tenía nada que ver, claro, lo que pasó con De la Rúa, con lo que se estaba viviendo con Néstor, o sea, yo no tenía idea de hecho, claro, quién era Néstor, o sea, claro. Aclaremos que Gonzalo León además es periodista y es un corresponsal de distintos medios, y que estamos hablando con alguien que está conectado, ¿no?, a la actualidad política de ahora. No es, digamos, no es un mero turista, por eso es como es interesante lo que está contando, ¿no? Como no sabía qué estaba pasando y estaba pasando algo bastante groso, ¿no?, como un movimiento. O sea, sí, pero en ese momento como que estaba la responsabilidad y era la primera vez en Buenos Aires, uh-huh, y vine con una amiga que se dedicaba a las letras, una poeta, digamos. Ajá. ¿Se puede saber el nombre? Le mandamos un saludo. Gladys González. Le mandamos un saludo. ¿Estará escuchando? No creo. No, pero la intención era otra. Y yo había conocido ese año, el 2003, a Martín Gambarota en un encuentro de poesía. Ajá. Acabó ya. En Chile. Ajá. Que se un encuentro re grande, que se leyó en La Moneda, fue algo interesante. Uh-huh. Y yo ahí conozco a Martín, a Verónica Viola Fischer, y salimos en la noche. Es una cosa como re normal. Y digamos que ahí se arma una especie de amistad, especie. Uh-huh. Digamos, como que se lanza el lazo, ¿no? Uh-huh. O se tiende. Y después me veo la posibilidad de venir para acá. Sí, pero por lo menos en la novela que veo también de este Martín, ¿no? De la novela de Gambarota, también veo como hay un amor por Buenos Aires. Digo, hay algo que te sentiste bastante atraído por Buenos Aires. Sí, pero más que amor era que esa novela yo la escribí. ¿2000? El 2007, dice acá. No, el 2010. 2010. La terminé de escribir ya. Y en el fondo, más que amor, lo que había ahí era, a Buenos Aires, era la curiosidad por Buenos Aires. Ajá. O sea, y en ese sentido, o sea, ir como descubriendo los lugares, las calles, uh-huh, aprender que Rivadavia es paralela a Corrientes, cosas estúpidas, ¿cachai? O sea, a lo que me refiero yo, que la mirada aún de Buenos Aires era una mirada de turista. Sí, sí, sí. O sea, el vivir es distinto. Ajá, ajá. ¿Y ahora en qué barrio vivís? Digo, en San Cristóbal. ¿Lo elegiste por algún motivo en particular? Casualidad. Lo elegí por los motivos de casi todas las personas cuando escogen un departamento. El precio. El precio. No, pero es un barrio. O sea, puedes elegir un barrio también, ¿no? Sí, bueno. Y precio. Pero puede? Sí. Estaba la duda entre San Cristóbal y Villa Crespo. Te cambio la pregunta, entonces. Si pudieses pagar el alquiler que quisieses, ¿a dónde irías a vivir? Mira, en este momento San Cristóbal me gustó mucho. Ah, ¿viste? Bueno, entonces no era cuestión de guita. Y Boedo igual. O sea, esa parte me como que me gusta de la ciudad. Es entretenido. O sea, hay algo más. Hay vida, ¿no? Vida todavía de la... Del barrio, de la vieja ciudad, ¿no? De los cafés. Claro. De las zonas así como un poco grises, ¿no? De la sociedad todavía. Distinto de otra zona como podría ser esto. Estamos acá, Colegiales, ¿no? Palermo, si se quiere. San Cristóbal todavía hay sombra a la noche. Sí, no. Mucha. No, mucha, sí. Hay balazos. ¿Hay balazos? Sí, claro. Eso es bueno. O sea, eso es bueno. Claro. Está bien. Bueno, pero toda esta introducción, aunque parezca un poco como una pregunta a alguien que viene a vivir acá, tiene algo relacionado. Bueno, ya sabemos que la novela La vida y muerte del doctor Martín Gambarota ocurre en Buenos Aires, pero también Pendejo, que ocurre en Chile. Y estas dos novelas que parten de un yo muy relacionado a Gonzalo, de hecho se llama casi igual, que no voy a decir que es biográfico, sino como les adelanté en Facebook, autoficción, y después le voy a preguntar bien por qué. Hay un vínculo entre ese Chile, ¿no?, que también está relacionado con la figura materna, ¿no?, y este nuevo Buenos Aires que termina en un punto con la muerte. Entonces todo esto que venimos hablando... se dio que casualidad, ¿no? Pero tiene que ver con la literatura de Gonzalo León. Y lo de la autoficción, que esto es una teoría mía, una hipótesis mía, también lo planteé vinculado a la autoficción que haces de parte de tu propia vida, por ejemplo, con el blog y con Facebook, ¿no? Con las fotos, bueno, por su calidad de jornalista, de periodista, accedes a lugares públicos que otros por ahí no tienen, y me habías contado una anécdota con Piñera, también vi una foto con Vargas Llosa ahí, ¿no? Ah, sí. Varias fotos con personajes interesantes, y de los cuales siempre hay una mirada risueña, ¿no? También con las vedettes o con las modelos. Entonces hay una construcción del personaje en la vida real también, que hay algo de eso ahí en las novelas. Entonces, sí, mira, a ver, como para retomarlo, la introducción, la anterior, digamos. ¿Cuál de todas? No, la primera, de la ciudad y de esas cosas. Yo he escrito libros de cuentos, libros de crónicas y, al último, novelas. Uh-huh. O sea, como que... no sé si me ha costado más. Me toma como mucho tiempo y me aburre. ¿Las novelas? O sea, y en el fondo como que me tiene que pasar algo... muy importante para escribir una novela. La novela Pendejo, que salió publicada en Chile el 2007, eso lo que se trata es una novela de iniciación. Uh-huh. Y en el fondo yo me había separado de mi pareja en ese momento y dije, ya, yo voy a escribir algo, pero que no fuera algo tan como cercano ni contar la separación, porque eso me parecía aburrido. Sí, sí. Y conté el por qué yo me convertí en escritor. Y es la historia de un pendejo que se va a vivir de Valparaíso a Santiago, es decir, a una capital. Y es una historia, es una novela de iniciación. Sí. Y hay muchas. En el otro, Vida y muerte del doctor Martín Gambarota. Es raro, porque aquí lo que se trata es de... Hay un shock que a mí me pasa, que es la muerte de mi madre. Me pongo a escribir una novela que no tiene que ver, o sea, directamente con eso. Uh-huh. Lo que tiene que ver es con el nombrar. Exacto. Y y coincide con mi estadía o mi cambio de residencia, ¿no? De Santiago a Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, estas dos novelas, una es de por qué yo me vine, o sea, en un momento de Viña del Mar a Santiago, y la otra con por qué de Santiago a Buenos Aires. Uh-huh. Espero que si haya otra novela, no sea por qué de Buenos Aires a otra parte, porque sería... O de Buenos Aires a Santiago otra vez. Nunca se sabe. Ojalá no. Ojalá no. Si la idea es empezar a progresar, ¿no? ¿No? O sea, avanzar, no retroceder. ¿Y pero por qué decís que Santiago sería un retroceso? No, es que a mí me parece que los países como que tienen sus momentos. Uh-huh. Y lo que está viviendo Chile no es muy agradable. Sí, sí. O sea, y hay muchos que me decían a mí cuando yo llegué al mes, oye, pero en Chile está pasando de todo, están las manifestaciones. Sí, sí. Y yo les dije, yo estuve ahí un año y medio con un presidente de derecha, uh-huh. estuve en manifestaciones con 2.000 personas, no pasa nada. Claro. Nadie se manifiesta, a nadie le interesa la política. Este presidente va a durar lo que tenga que durar, es decir, los 4 años. Y al venirme, pasa un mes y empiezan las manifestaciones de 20.000, de 50.000 personas, de 100.000. Pero lo raro de esto es que el chileno, o Chile, mejor dicho, se ha vuelto una especie como de país que es plano. O sea, es decir, o estamos todos no protestando y nos aguantamos todo, o estamos como todos en las calles y protestando y hablando de política. Eso es igualmente plano, lo uno y lo otro. Pero ahora es así, está todo el mundo hablando de política, sí, está agitado. Y mucha gente que no tiene idea. O sea, hay escritores que uno dice, no, es que yo soy de izquierda. O sea, y uno dice, pero ¿en qué momento? Claro. O sea, ¿en qué momento? O sea, no. Y hay aprovechamiento y uno ya se ve que viene la novela de... Comprometida. Claro, de las marchas estudiantiles y algún libro de no ficción que tenga que ver con eso. Entonces, estar ahí como para presenciar esas cosas, yo prefiero no, como por claro. el momento. ¿No te ha resuelto un movimiento que vaya a generar cambios significativos? O sea, a mí me decían acá que el gobierno con las manifestaciones iba a caer en una de esas. Y yo les decía, ustedes están locos, ¿no? Es Chile, ¿cachai? Es una institución. ¿Cachai? O sea, los presidentes no se van así como así, uh-huh. a no ser que lo saquen los milicos. Claro. Y la derecha está vinculada a los milicos, por lo tanto no va a pasar nada. Uh-huh. O sea, la Camila Vallejo es una estrella, uh-huh. es una pop star, uh-huh. y de ahí no sale. Uh-huh. Uh-huh. No es una líder que va a ser como presidenta de la República y va a cambiar el país. Uh-huh. En un año no ha cambiado nada Chile uh-huh. con la Camila Vallejo. Ahora, a ella le ha cambiado mucho la vida. Sí, seguro. Pero más allá de que por ahí esto que estamos charlando es muy actual para quienes nos estén escuchando, pendejo, hay una parte donde vos hablás de la militancia joven, ¿no? De la militancia sí. universitaria. Sí. Pero eso en otro periodo, ¿no? En dictadura. Claro. Que tenía algo más de gracia, porque en el fondo como que te podía ocurrir algo, ¿no? Uh-huh. Te podían detener. Había una adrenalina, decís vos. Claro, era entretenido. Y lo otro que me daba como mucha risa es que mis padres estaban separados y eran de derecha. O sea, que se unían al momento de regañarme, decirme, pero ¿cómo claro. estás haciendo esto? Arriesgando tu vida y tu futuro. Uh-huh. No es... la militancia a mí me parece que... yo la dejé en un momento de adolescente. A mí me parece que yo veo así... la militancia, al menos en Chile. ¿La dejaste, decís? Sí, porque es una adolescencia, es adolecer. O sea, en el momento uno necesita la pertenencia de otros, que no es tu familia, que no es tu amigo de colegio o de barrio, y aparece generalmente en la universidad, gente que piensa como tú. Y tú dices, claro. Y para cambiar el mundo. Que no es, uno dice, ya, vamos. ¿Cachai? Sí, sí, interesante, sí. Pero sí, y no, y en dictadura, con la experiencia que hubo de, en Chile al menos, de las cosas del dulce. Hubo una utilización de los líderes mayores, digamos, uh-huh. hacia los jóvenes. Es un dato nomás. ¿Cómo? O sea, mira, en dictadura las manifestaciones las armaban los jóvenes. Sí. Los jóvenes las armábamos. Sí. Y los sindicatos. Sí. O los trabajadores. Cuando llega la democracia, uh-huh. no hay ni un solo joven en un gabinete. O sea, no estoy hablando de ministro, subsecretario tampoco, uh-huh. un director de servicio. Uh-huh. Entonces, sí, las cosas no iban a ninguna parte. Mirá qué interesante lo que contás en relación a lo que está pasando por ahí ahora. No sé si esto que esta premisa que vos estás diciendo como para hacer un cambio, ¿no? De la militancia joven, me refiero a... Sí, digamos, al kirchnerismo de ahora. ¿Vos pensás que, digamos, que haya jóvenes en algunos cargos representa un salto cualitativo o un salto eso o tampoco tanto? Eso es necesario. Mm. Porque si no, yo me veía como joven ahí militando y ya uno empieza a militar, no sé, en mi caso a los 18 años, 19, con 20, y a los 20 ya era, ya la dictadura se acaba. Entra un gobierno, entre comillas, de democracia que lo tranza todo, y de la gente que tú conocías, nada. O sea, pero nada. O sea, yo decía, sí, bueno, había algo. ¿Cachai? Que crearon el Instituto de la Juventud para darle empleo a toda esa gente joven. Pero digamos que era una mala broma. Sí, era como una mala broma, exacto. Ahora, bueno. Sí. No, dale. ¿Querés leer algo? No. Ah, ¿qué pasó? No, es que me preguntaste otra cosa. Ah, lo de la autoficción. Sí, sí. ¿Querés volver sobre eso? Claro, o como tú digas, no sé. Sí, dale, ¿cómo no? Porque justamente, yo medio, no se lo dije directamente, pero se lo adelanté por Facebook, y él me dijo que venía pensando, ¿en qué colectivo te tomaste? El 168, no sé cuánto tardó, pero estuvo pensando durante el 168 estuvo pensando en la respuesta. Así que estoy ansioso de escucharla. No, en una de esas como tampoco es muy inteligente la respuesta. Por ahí la pregunta tampoco fue muy inteligente, no, quizá. Pero... Sí. Bueno, no, lo que sucede es que esto tiene que ver con los materiales. O sea, antes de todo, sí. Que es lo que a mí me espanta, es que antes de la literatura están las etiquetas. Ajá. Y autoficción es etiqueta, realismo es etiqueta, uh-huh. o vanguardia es etiqueta. Entonces hay muchas etiquetas dando vuelta. Uh-huh. Y a mí me parece que, a ver, yo antes, me estuve refiriendo, cuando empecé a escribir, a mí no me interesaba hacer algo realista. Uh-huh. O sea, yo empecé haciendo algo más, como dicen los jóvenes ahora, pop. ¿Cachai? Un pop como realismo, como algo así como un realismo sucio, ya, así, con cercano a Bukowski, ¿no? Uh-huh. Pero eran los pecados de juventud, 25 años, pero así como el mirar la sociedad y darte como hasta cuenta de lo que estaba como pasando, no, eso no se me pasó como en la vida, o sea, uh-huh. jamás. Y empezaba a pasar el tiempo y después empiezo a hacer unos cuentos. Me acuerdo hace como 11 años, lo estaba escribiendo y se me ocurrió que el personaje se podía llamar igual que yo. Y esto va a contestar más o menos tu pregunta. Y se lo muestro a una persona de un suplemento literario. Uh-huh. Y le digo, ah, ya. Y empieza a leerlo. Se dice, no, pero es que no le puedes tú poner al protagonista Gonzalo León, si te llama Gonzalo León. Y le digo, ¿por qué no? Porque eso no es literatura. Y lo cambié. ¿Cachai? Lo cambié todo. Claro, es manía, digamos. No, no. Lo que hice fue que yo ni siquiera como lo pensé eso. Él me dijo que si tú colocas que Gonzalo León es el protagonista de eso, no es literatura. Y yo empecé a cambiar todos los nombres. O sea, en ese momento no me acuerdo que si me sabía el comando del War o si estaba. Sí, sí. Reemplazar todo, así. Sí. Y ya, bueno. Y lo hice, pero me quedé como pensando como por qué le hice caso. Y después empecé a trabajar la crónica en un medio como todos los domingos. Unas crónicas que iban a alguna parte, como por ejemplo, y me pagaban. O sea, por ejemplo, me pagaron por acostarme con una prostituta de 60 años, que se andaba en la calle. O sea, no me pagaron por acostarme, uh-huh. Que me pagaron por escribir una crónica. Exacto. Que se siente, porque hay unas prostitutas que se colocan en el centro de Santiago, que tienen 55, 60. Bueno, empecé con eso. Después empecé a probar el Cialis, uh-huh. Que es un Viagra repotente. Sí. Y te salen como marcas y como... Uf. No, era una cosa desagradable. Y me acuerdo que fue con unas putas y con una amiga y el diario me lo pagó. Ajá. Yo decía, aquí está pasando algo. Y lo colocaba en primera persona. Y empecé a trabajar otro León. Sí. Que era el que quería el diario, ¿no? O sea, y a escandalizar más y a irte más en la puntúa. Eso no quería decir que a mí me interesara el realismo. Exacto. O sea, era... porque me parecía hasta divertido. Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea, y entonces, no solamente con cosas de sexo, había de todos. Claro. O sea, desde lo de Vargas Llosa, cuando estuvo en la campaña con Piñera, o estar un rato haciendo como campaña con Sebastián Copiñera en su auto, adentro de su auto, y dándole idea encima. No, porque el tipo es hábil, o sea, sí, sí. Un presidente de la República, uno lo puede encontrar que es un pelotudo, pero, o sea, por algo está ahí. Y bueno, y entonces, la autoficción, en la novela yo diría que no está. Uh-huh. En la crónica está. Uh-huh. Y en los relatos hay de todo. Uh-huh. Pero yo no podría decir que sí es autoficción. Ahora, en España, lo que me decía una narradora chilena que estuvo presentando su novela allá, que se llama La Narradora, Cintia Rinsky, ella me decía que la autoficción en España es la moda. Ah, ¿sí? Claro. Y hicieron la diferencia de autobiografía con la de autoficción. Ajá. O sea, adrede. Sí, sí. Entonces, bueno... Y ella dice que estaba, o sea, como que se nota que hay un esfuerzo por las editoriales españolas, como por tirar esto, uh-huh. Bla, bla, bla. Entonces a mí me complica porque, un ejemplo, en Chile o en Argentina, en Latinoamérica, me parece que la autoficción no es algo que esté de moda. No, no. Y me parece incluso más que la autoficción es la manera... como decimos como nosotros, de eludir o de quitarle el poto a la jeringa, uh-huh. A la autobiografía. Que si vaya a hacer autobiografía, hazla. O sea, uh-huh. No hay un rollo en eso, un problema. Sí, sí. Hay cobardía si tú le quieres decir autoficción. Uh-huh. No, yo lo decía en un sentido positivo, ¿no? Simplemente utilizar el nombre y mínimas cosas para proyectar la ficción. Es que lo que existe nada más que es ficción. Sí, sí, sí. O sea, a mí me parece... No, a mí, yo te voy a aclarar algo. A mí me parece que absolutamente todo lo que está escrito, todo, de un anuncio publicitario, este artículo que es un recorte que está acá arriba de la mesa de la radio... Uh-huh. Todo es ficción. Un libro de historia es ficción. Uh-huh. O sea, la editorial de La Nación, de Clarín, de Página 12, de Ámbito Financiero, todo es ficción. Sí, sí, eso me parece lo más interesante. Entonces, yo lo veo así. Sí, sí, sí. En ese punto lo decía. En ese punto. Claro. En ese punto. Sí, así es. Sí. O poniéndolo autobiografía, en ese punto. No, o sea, como llevando lo todo sí. al exceso. Es decir, exacto. Una vez que uno ya viene y procesa una idea y la pone en el papel. Sí, sí. O sea, es lo mismo que en la pintura. Es decir, yo te pinto a ti un retrato. Alguien me va a decir que eso... Soy parecido, pero es todo. Sí, sí, sí. Es independientemente a ti. Obvio, por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a ver hablando, a seguir hablando de esto, pero quizás podríamos leer algo. No sé si tenés ganas o querés, tiramos un temita, damos una pausa y volvemos y leemos. Una pausa. Una pausa. ¿Qué tenemos para escuchar, Nico? Vamos a escuchar un tema de Alton Ellis, un amigo de la casa. Amigo. I can change my mind. I can change my mind. Bien, ahí está, Jano. Corregimos la pronunciación. Thank you. Viña del Mar, abril de 2008. Querido Martín, te escribo del departamento deshabitado de mi madre. Ella, como que te conté en un mail, está muy enferma. Los doctores que la han examinado dicen que para una persona de su edad le resultará muy complicado resistir las diálisis, que todo esto van día por medio. Lo cierto es que los días que puedo voy a verla. A veces se me hace difícil viajar desde Santiago, pero intento venir al menos 4 días a la semana. Mi hermano no presta mucha atención, aunque a decir verdad, pienso que se intenta enajenar con la religión. Reza en vez de hacer algo en concreto, aunque él asegura que rezar es algo muy concreto. Por mi lado, estar en el hospital y verla así de deteriorada me afecta. No sé, pero en estas ocasiones me dan ganas de arrancarme a otro país. No estoy hecho para soportar esta clase de remesones. Me recuerdan cuando Claudia, mi ex, tuvo esa pérdida y tuve que ir al hospital y cuidarla y llevar a su madre hasta allí porque la señora no sabía cómo llegar. ¿Y cómo no iba a saber? Eso es una carta porque está escrito con distintos como materiales, como decía, con capítulos como breves, otros no tanto. Y otro dice: antes de regresar a Chile, he vuelto a merodear por Plaza Miserere. Me siento en una banca que da a Rivadavia y observo a los predicadores y a las mulatas, que ahora ya sé que son putas. Por alguna razón, quiero refugiarme en algo, en la religión, en el sexo, en lo que sea. Me siento solo. De pronto aparecen dos chicas que promocionan las dietas del doctor Martín Gambarota. Me pongo de pie para recibir el flyer. Por fin, me digo cuando lo tengo entre mis manos y enseguida me quedo contemplándolo, contemplando ese papel que me ha perseguido por un año. Más allá de la dieta, me gusta el nombre, que es idéntico al de mi amigo. De pronto, una loca intuición ronda mi cabeza. Esas dos chicas me pueden conducir hasta el doctor Gambarota. Así es que comienzo a seguirlas de cerca. Pero ellas, por un buen rato, no se mueven de los alrededores de la plaza y entregan los volantes o flyers con una sonrisa coqueta. Cuando toman un descanso, me acerco a ellas. Disculpen, ¿pero dónde les dieron esto? Las chicas, rubias y teñidas y con unos culos que podría haber recetado cualquier doctor, se quedan mirando. Nos contrató una agencia, responden al unísono. ¿Cómo una agencia? Una agencia de modelos, agrega la más hermosa. ¿Y dónde queda la agencia? Es una agencia virtual que recién está empezando. ¿Por qué? Pregunta la otra. ¿Acaso te querés ofrecer de modelito? Y lo último, que es breve, el otro material que está en esta novela: ¿se siente gordo o es obeso? No se preocupe, ya está en las mejores farmacias la fabulosa dieta del doctor Martín Gambarota, sin efectos secundarios ni contraindicaciones. Vaya ya a su farmacia de turno y compre la dieta, las pastillas, el jugo antiapetito, la pesa amiga y todos los productos del doctor Gambarota, certificado por la Sociedad Homeópata de Argentina. Bien, ahí leyó Gonzalo León parte de Vida y Muerte del doctor Martín Gambarota. Bueno, hiciste una selección con puntos bastante, digamos, que marcan el panorama de lo que es la obra. Y una de las cuestiones que a mí me interesó es justamente, ¿no?, la cuestión de la medicina del doctor, ¿no? Doctor contra la obesidad y que que promueve un poco la obesidad como solución. Pero también en la entrevista, y ahora viene mi pregunta marcada en el libro, que la tengo que encontrar rápido porque Gonzalo no tenía una edición de su propio libro. Hasta el final, ¿no? Hasta el final. La entrevista con el... Sí. ¿En qué está el final? Sí. Ah. Bueno, cuestión que en esa entrevista, y también se repite en Pendejo, la cuestión de la enfermedad, ¿no? De la enfermedad como un síntoma de salud. Ah, sí. Mirá. Y también ahora con lo que habías contado de Pendejo y de la vida y muerte, ¿no? Que era como una... Como que escribir una novela justamente te parecía pesado, pero en el momento del dolor o en un momento particular de tu vida sentías que podías escribirla. Lo acabo de relacionar con eso, ¿no? Porque de hecho, una de las preguntas, y sigo sin encontrar la entrevista. A ver, él que lo conoce casi de memoria, la geografía del libro, la encuentra la entrevista. Cuestión que... Y ya llegamos. ¿Llega o no llega, Gonzalo? ¿Está ahí la entrevista? Ahí tengo marcada. La pregunta, ¿no? Dice, doctor, ¿cuál es la relación entre enfermedad y literatura? ¿Vos respondés lo mismo que este personaje o tenés otra respuesta? No recuerdo que responde el personaje. No, pero dice, la obesidad, ¿no? Y volviendo a esto a la autoficción, la obesidad para nosotros es la ficción de una salud extrema. Es una de las respuestas. Y en otro momento dice, la enfermedad es una representación, en cursiva, de lo que consideramos salud, ¿no? Y ahí se mezcla un poco, bueno, muchas cuestiones. ¿Querés decir algo sobre eso? Sí, mira, yo soy un tanto hipocondriaco, y quizá como por eso está el tema de la salud y este... ¿Relacionado a la literatura? No, hipocondriaco real. Ah, está bien. O sea, a mí me pasa que si me da una gripe en invierno, yo pienso que tengo o tuberculosis o algo así. Si me viene algo estómago, yo pienso que, no sé. O sea, hay un fatalismo exacerbado. Uh-huh. O sea, yo soy un pésimo enfermo. Pero... y me acuerdo que un doctor... Yo tengo harto amigos que, entre amigos y cosas así, y que uno como que conoce, como conocido, uh-huh. Y que yo ya lo empecé a molestar. Entonces yo los llamaba. Entonces uno me dijo una vez, porque yo tenía una gripe o algo coterminado en itis, una bronquitis, eso. Uh-huh. Y estaba botando como sangre. Y me dijo, no, sí, es normal. Entonces yo decía, pero ¿cómo va a ser con normal? Y bueno, estaba apestado, ¿cachai? Contestándome el celular. Y me decía a mí, me dijo, mira, lo único que no se enferman son los muertos. Y me sentí muy bien. Y me he dado cuenta que en el último hasta tiempo, al menos a los médicos que a mí me han tocado, me dicen... No, un ejemplo, que si uno tiene fiebre, dicen, bueno, eso quiere decir que el cuerpo se está defendiendo y bla, bla, bla. Entonces, uno se empieza a... No, que si uno está estornudando, no, lo que pasa es que el cuerpo se está defendiendo y uno dice, ya. Exacto. Preocupante sería si te sentís mal y no se defiende, en todo caso. Claro, sí, no, sí, ahí empezás en picada. Claro. Y mira, te quiero leer la frase que remarqué en Pendejo en relación a esto para que veas la conexión que yo hice, ¿no? Que sí. Es totalmente arbitraria, por un lado, pero dice, el dolor, en cualquiera de sus formas, como sugieren los médicos, es síntoma de buena salud. Y esta vez no es la excepción, ¿no? Bueno, pero viste que hay una relación que sí, de pronto... pero ahí era ya el sí, es otra. El dolor. Sí, no, sí. Ahora el dolor físico igual o la enfermedad con la con el dolor, por así decirlo, espiritual, entre comillas, para que no suene como cursi o de telenovela o algo así. Pero me parece que sí, o sea, hay una cosa unida, o sea, uno puede hablar, o sea, ahora yo estoy haciendo una novela, no me ha pasado nada. Bien, va mejorando, la terapia va mejorando. Sí, exacto. No, que de hecho, cuando comentaron Vida y Muerte del doctor Martín Gambarota, un crítico dijo que que tenía mucho de psicoanálisis, ¿cachai? Que él no estaba capacitado para comentar eso, pero que literariamente le parecía tal cosa. Yo no sé nada de psicoanálisis. Yo anduve yo con tampoco, una chica, pero... Sí. Entonces, como que te digan eso, o sea, es como... Y la figura de la madre ahí es muy fuerte, está muy presente. Sí. ¿No? De claro. distintas maneras, pero... Pero no sé que si te lo dije antes, pero a mí me parece que la madre, como para mí, es la ciudad. Bueno, lo dije yo, ¿no? En sí, relación a Chile, sí, el sí. origen. Es eso. Sí, sí, no, sí, sí. Sí. Y bueno, lo que estoy como trabajando ahora es sobre no es de un homeópata, como el doctor. Hablando de homeopatía, ¿no? La ficción, la literatura, la homeopatía no, también tiene mucho... Hice una exageración. Claro. Yo inventé un Facebook que se llama Sociedad Homeópata Argentina y lo veo cada, no sé, dos veces al mes y agrego amistades, ¿cachai? Porque hay gente que te dice, como pensando, y te dicen, oye, me duele la espalda, algún remedio. Y vos le decís, calentate dos rabanitos y tomate un té. No, yo digo que no contestamos con preguntas por internet. Y la gente encuentra eso, que eso es serio, ¿cachai? Entonces es raro eso. Sí. O sea, como llevar al exceso, o sea, como que hasta inventar una figura de una sociedad homeópata que está ubicada en Villa Crespo. Y en un momento dije, estamos a punto como de cambiarnos de lugar. Y se ofreció a ser amigo una agencia de propiedades. Uh-huh. Porque pensaba que íbamos a comprar como si la sociedad existiera. Sí, sí. Entonces igual, en este caso, en la novela que estoy... como terminando ya, es sobre una gitana. O sea, los homeópatas y la gitana eran cosas que en la adolescencia me llamaban con mucha atención. O sea, que de partida la palabra homeopatía, yo decía, ¿de qué sirve? ¿Qué significa? Y después, cuando que mi vieja me dio unos remedios homeópatas, decía, ¿y de qué sirve? Porque no servía para nada, o sea, era una cosa... Uh-huh. Y después las gitanas que circulaban en Viña del Mar, que eran muchas, uh-huh. Me dijeron que me iba a morir a los 43 años. ¿Cuánto tenés? 43. No, esperemos que... Entonces ahí empecé a escribir... Yo te veo saludable. Claro, no empecé a escribirlo como antes. O sea, pero dije, no, voy a cumplir 40, cuando tenía 42. Bueno, pero vos pensás que entonces, digamos, esa predicción no forma parte de sacarte un... O sea, otro dolor de tu novela, lo tenés guardado, es un miedo más que un dolor, pero está ahí. Sí, no. Hay que esquiparlo. No, sí. Uno cuando ya llega a los 40... La otra vez hablaba con la tía de un amigo que tiene como 60, sí. Y la tía, caché, que tiene 80, y ella me decía, a mí yo cumplí 80 años y me vinieron todos los achaques. 80 igual. 80, yo le dije, a mí lo cumplí los 40 y me pasó eso, caché. Pero no sé, o sea... ¿Y cuándo sale? ¿Tiene nombre? ¿Se puede decir? No. ¿Cuándo? Sí, no, si tiene un nombre. A mí me gusta el nombre... Mancia Mendaz. ¿Cómo? Mancia Mendaz, que es un... que significa... O sea, no, que no es un nombre, en rigor. O sea, es un nombre de la novela, pero no es un nombre... Sí, sí. Ya. Eso significa adivinación mentirosa. Ajá. O sea, que es una persona que te adivina. ¿Mancia qué? Mendaz. Mendaz, ok. Mancia Mendaz. Está bien. Y eso es como... Algo que me ha tomado con mucho tiempo, que he pensado que está como listo, uh-huh. muchas veces, sobrio y ebrio, he pensado que he estado listo muchas veces. ¿2012 sale? No sé, en una de esas. ¿Por los libros de la calabaza? No, necesariamente. No, lo que pasa es que yo soy uno de los editores de la calabaza, pero ya yo he publicado en LOM, en otras editoriales. Y bueno, parece que voy a publicar ahora una cartonera de Córdoba. Ah, mira. Pero un cuento que saqué el año 2001. Ajá. La cartonera se llama Texto de Cartón, algo así, pero uh-huh. no sé. Uh-huh. ¿Y vos querés decir algo de tu editorial? ¿Cuál es el proyecto? El proyecto es que estamos en librería en Buenos Aires, en 5 al menos, las más importantes, o sea, no Ateneo, no Cúspide, no. Bien. Y un proyecto, hemos publicado autores argentinos, o sea, de hecho a Martín Gambarota, uh-huh, Alejandro Rubio, que estuvieron acá. Sí, sí. Publicamos a Daria Rossetti, uh-huh, vamos a publicar a Ricardo Strafase, a Daniel Link. Bien. Y hay un libro que estamos viendo ahí de Francisco Garamona, que igual que está interesante, es un libro de poesía juguetona, por decirlo así. Ajá. Y también nosotros lo que tenemos es fomentar que los escritores como jóvenes publiquen. Pero... sí, ninguno de los que nombraste es como joven. No, pero jóvenes en Chile, o sea... Ah, ok. O sea, jóvenes chilenos, sí. Bien. Sí, porque el riesgo de publicar un escritor como joven en Chile lo podemos como tomar, pero uh-huh, un escritor argentino joven es complejo. Sí, sí. O sea, porque eso lo distribuimos en Chile, que claro, circula y la calabaza, uh-huh, igual está bien. O sea, hay prensa y todo eso, pero ya nos llegan, y esto ya, con mucho correo donde la gente como quiere publicar en la calabaza. Uh-huh. Esto no es una queja, pero en lo que va del año, 50 personas han querido publicar. Y es mucho, porque no alcanzamos a leer. Pues, claro. O sea, no, y aparte... No conozco ninguna editorial que publique 50 más los que tenéis ya visto, o sea, no. Uh-huh, uh-huh. Bueno, sí conozco una editorial, pero... Sí, sí. A mí me llamó la atención cuando quise entrar a la página de la editorial, esa especie como de pregunta, cuando uno pone la dirección, de si uno es mayor de 18 años. Ah, sí. ¿Cuál es la intención al poner eso? Es que como siempre, estas cosas en algunas editoriales independientes como que van con la intención contraria, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que quisimos que la gente no se metiera en la página. Uh-huh. Era todo lo contrario. Uno que entra, por lo general. Claro, ¿no? Sí. Sí, como si fuera una página porno, ¿no? Uh-huh. O sea, así conjugar con las expectativas de la persona. Uh-huh. Uh-huh. Bueno. ¿La pregunta Rubio tú tenías? Ah, la pregunta Rubio, sí, me hiciste acordar. Le pregunté a Alejandro Rubio, poeta que vino al programa el año pasado, y era, ¿por qué, digamos, bueno, ahora ya no me acuerdo, la acabo de leer en el en la pausa, y porque ya no queda mucho tiempo... ¿por qué estabas tan interesado en la literatura social argentina? No estoy interesado en la literatura social ¿O argentina. ¿Qué tenés para decir? No, lo que pasa es que... Perdón, Alejandro, si no nada reproduje tal cual. No, o sea, yo he leído como bastante. Y he tomado la decisión de que si estoy en Argentina, uh-huh, voy a leer argentino. Bien. O sea, no me parece que me vaya a comprar un libro de anagrama. Uh-huh. De un autor austriaco, ya está, por más que sea bueno, cosa que hacen muchos compatriotas que me llaman cuando llegan. Mira, y me dicen, te piden novelas de anagrama. Claro, y yo digo, vayan a Cúspide. Claro. Y van a Cúspide, porque ellos, pero me parece. Exacto. He intentado recomendar, pero bueno, ya, no, pero sí, como me gusta como mucho, para mí, Copy fue una. Un descubrimiento, no en el sentido de fans. ¿Lo descubriste acá cuando viniste? Sí, había leído, ¿cómo se llama? Las viejas travestis. Uh-huh. Pero las novelas como que son como más difíciles de conseguir. Uh-huh. Bueno, que serían por anagrama, de paso, ¿no? Sí, es lo único de... Una de las pocas cosas como decente que puede tener anagrama. Pero bueno, me refería más que eso de Copy... o sea, el descubrimiento, yo no soy un fan, pero me parece que al leer como tres novelas de él, uno ve que hay un camino abierto, ¿no? Sí. Que, o sea, completamente que de acuerdo, sí. Alguien lo va a tomar. Mm. Yo no voy a ser él, ¿cachai? Pero sí me pareció que esa copostura del escritor que abre un camino, que es difícil, o sea, con dejar abierto un camino para que otro lo siga, en una de esas lo siguió Aira, no sé. Uh-huh. Es difícil entender en alguna como novelas de Aira dónde finaliza Copy y dónde empieza Aira. Quizás estoy diciendo una tontera, pero bueno. Dejaste un título claro. Y algo más para decir respecto de esa pregunta. O por ejemplo, no sé, ¿qué autores jóvenes? Mira, a mí me parece que hay autores jóvenes, me parece que con un proyecto a desarrollar a futuro, me parece que Capelli, Matías, es muy interesante. Me parece que hay autores que si se dedicaran a escribir más seriamente, o sea, más seriamente, que se tomaran esto no con que escribir de 8 a 12, no, me refiero a ver que la escritura es un trabajo y me parecería que Hernán Arias como sería un gran escritor, que es un cordobés. ¿Cómo? Hernán Arias, que es un cordobés que publicaron Entropía. Uh-huh. Esos son ahora ya más adulto, bueno, Olivero Coelho, me parece que no es necesario que decir nada de él. Sí, sí. O sea, me parece que, bueno. Sí, sí, de hecho lo publicaron ustedes en Chile. Sí, no. Ahí estaría pasando el aviso. No, lo paso yo. No pasa nada. Está bien. No, hay pocos canales de difusión, así que hay que promocionar. Sí, no, pero que es difícil empezar a decir. No, está ya, bien. Con lo que dijiste, digo, está bien. Yo... Esta persona, ¿cachai? Porque incluso al nombrarlo es una injusticia, porque en el fondo. Yo no creo que tenga necesariamente aún un libro que uno diga. Uno está como co-confiando, uno ve con materiales en los libros que ha leído, que a futuro uno puede decir, acá es una apuesta. La literatura es una apuesta muy rara. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, estaría bueno seguir charlando, pero ya se hizo la hora. No sé cómo la pasaron, yo la pasé genial. O sea, te dije que se hacía solo el programa con Gonzalo, ¿no? Sí. Charla, bien. Aparte siempre con mucho para decir. Te agradezco, Gonzalo, mucho la... No pudo traer música, Gonzalo, se olvidó. Pero bueno, ya vendrá otro programa y pondrá música. Hará de DJ. Te veo de DJ, no, Y me perdí también. Ah, eso es lo de menos. No, igual es cierto, esa barrera, esa vías, hay que cruzarlas. Pero eso fue lo de menos. No, realmente te agradezco, Gonzalo León. Una charla, mucha sabiduría. También la del otro día, así que muy agradecido. No, muchas gracias a usted, a Nico, a todo. A Jano. Claro. Bueno, Jano, te agradecemos como siempre las operaciones y la buena onda. Nico, ¿sabes cuándo va a ser la hora de la Sirenas Extendida? La verdad que no sabemos. Podría empezar la semana. Esta, no sé si domingo, pero bueno, vamos a ver. Todavía hay que buscarle un nombre. Todavía hay que buscar un nombre. Pero recién salió, Sirenas Extendidas. Algo así podría ir, Los oyentes pueden sugerir nombres. Gonzalo León, puedes sugerir. Extended Play. Claro, algo así puede salir. Algo así puede salir. Vamos a abrir un concurso para cómo se llama la hora de. La música está. La música está. Nico, ¿cómo la pasaste? Perfecto. Perfecto. Genial. Bien. Un gusto volver después de 2 semanas. Sí, hay que volver. Siempre. Bueno, entonces, ¿con qué nos vamos? A todo esto. Sirenas en bicicleta.blogspot. Estará el programa en estos días. Ya están los del año pasado, los de Mariano y los de Carlos Marcos también, que fue el primero que vino. Gran abrazo para él. Bueno, nos vamos con Carlton. Esto es medio complicado con el tema de la pronunciación. Carlton and the Shoes, Love Me Forever. Bueno, ahí nos vamos. Las sirenas están ya en la puerta para llevarnos a nuestras casas con mucho cariño, las sirenas. Adiós.